Hola a todos amigos de Vidas en Red y de Facción Rebelde. Bueno, tengo pocas cosas que contar, pero las contaré igualmente. Bueno, lo primero de todo es que estoy muy contento con el Note 4, muy contento. El Note 4 es una máquina maravillosa y se ve que Samsung poco a poco va aprendiendo de sus experiencias pasadas. Del Note 3 ya era un equipo redondo, un equipo con una experiencia S Pen fabulosa, fluidez, potencia de sobra, cámara, que sin ser la mejor, pues era una buena cámara, posibilidades de expansión, pantalla, etc. El Note 4 pues es más de lo mismo, pero con ese poquito más. Hace poco hablaba con un amigo de que realmente hemos llegado a un punto en el que no van a haber más cosas, no va a haber más desarrollo. ¿A dónde vamos a llegar con la cámara? Bueno, pues ya hemos llegado a unos límites interesantes. ¿Con la pantalla? Pues ya hemos llegado a unos límites. ¿Dónde se puede crecer? Pues se puede crecer básicamente en dos cosas. En batería, autonomía de batería y en diseño. Lo demás, pues tiene que ser un cambio de paradigma, una especie de brillante razonamiento lateral que diga, bueno, no, es que ahora han sufrido una transformación los smartphones y además de para esto sirven para hacer X. Pues mira, eso ya sería algo, pero es algo que casi que ni imaginamos. De momento, el Note 4 también tiene algún punto débil el Note 4. Por ejemplo, una de las cosas que me molestan mucho del Note 4 es que la pantalla a plena luz, desde mi punto de vista, no se ve bien. Por ejemplo, el BQ Aquaris E6, a plena luz del día la pantalla se ve de cine. La pantalla del BQ Aquaris E6 me parece, cuando veo las series, ya estoy viendo Scorpion ahora, que no, tampoco es que sea, pero la veo mucho mejor. Y no quiero decir que con el Note 4 se vea mal, ni muchísimo menos, pero que me parece mejor pantalla la del BQ. O sea, es alucinante. Me parece incluso más, bueno, por esa interfaz Android tan limpia, el BQ me parece mucho más fluido, mucho más eléctrico, que sería la palabra que usaría el amigo camionero geek. Claro, el BQ tiene una cámara inferior a la del Note 4, pero vamos, que defiende su posición con muchísima dignidad. Y lo digo ahora que lo he vendido. Que he vendido el BQ y, caramba, me ha dado grandes satisfacciones. El otro día alguien me preguntaba por Twitter y cómo he hecho eso. Bueno, pues porque me gusta mucho la serie Note. Sencillamente, me gusta mucho el S Pen. El S Pen lo encuentro una delicia. Así que, pero bueno, claro, también os digo una cosa. No siempre hago lo que hago. No siempre aplico mis propios consejos, que yo creo que es una cosa muy humana. Pero en este caso, tanto con el Note 3 como con el Note 4, habéis visto que cada vez le llamo de una manera, ¿eh? Eso es muy habitual. Ambos los he comprado muchos meses después, ambos los compré de segunda mano y ambos los compré con un ahorro que superaba los 300 euros al precio inicial. ¿Qué es lo bueno de Samsung? Espérate un poquito, lo sacas por menos dinero y tan contento. Y un equipo de segunda mano, si está medianamente cuidado, pues te va a proporcionar la misma experiencia que un equipo nuevo. Al principio, pues ya sabéis que el Note 4 me ponía de los nervios porque, bueno, yo actualicé al Lollipop, pero el rendimiento de la batería era patético. Pero patético. O sea, la batería desaparecía en nada. Antes de querer flashearlo y meterle ROMs, por supuesto le hice el acceso root. Una conversación con el amigo Carl Egas. Por cierto, Carl, tenemos una cosita pendiente, ya sabes cuál es. Estamos ahí con lo del Seedbox, ahí dándole caña. Pues una conversación con el amigo Carl Egas me convenció de volver a hacerle el acceso root cada vez más sencillo. Ahora, hay un problema. Yo le hice el acceso root para el tema de copias de seguridad y resulta que las dos aplicaciones de copias de seguridad que uso, Titanium Backup y Helium, que son extraordinarias, no están soportadas en Lollipop todavía. Todavía. Bueno, esperemos que nos saquen una nueva versión en plan Helium 2 de pago, por supuesto. Que es una cosita que estamos viendo mucho en la Play Store, que con algunas aplicaciones como KineMaster. ¿Qué más cositas del Note 4? Actualicé vía OTA a Lollipop. Desastre total, la cámara no me convencía. O sea, un teléfono para volver a venderlo, regalarlo o tirarlo por la ventana. Cogí, le hice los wipes. Digo, mira, la porra, me lío la manta a la cabeza. Le hice los wipes, evidentemente no podía hacer copia de seguridad porque no funcionaba la copia de seguridad del Lollipop. Eso sí, Google Play sí te hace una copia de seguridad que no vale un guindo porque las configuraciones no te las recoge. Aunque dos aplicaciones que son bastante chungas, son un rollo de configurar, como IPCam Viewer, la aplicación para ver las cámaras que tengo conectadas en casa. Y qué otra, bueno, otra aplicación que no me acuerdo que también tenía. Bueno, esas aplicaciones a través de un y Nova Launcher, que también te permiten hacer copias de seguridad de esa aplicación y restaurarlas, con lo cual, chachi piruli. Y la verdad es que las dos, es el fichero de configuración, que en ambos es un fichero XML, te facilita la vida muchísimo. Moito facilitate la pita. Esto es mezcla de portuñol italiano, ¿eh? Así que después de los wipes, alucinante. O sea, os voy a decir, me voy a ir a Instagram, ¿vale? Es que he puesto la captura en Instagram, por si alguno no me sigue en Instagram. Muy mal hecho, amigos, muy mal hecho. Ahí podéis ver todos mis platos de comida y demás. Pues mirad, aquí tengo en Instagram. En Instagram tengo que con un 25% de pantalla, bueno, un 24%, 13 horas 34 minutos de uso. 13 horas 34 minutos de uso, de las cuales 4 horas son de pantalla. Dándole caña a todo, con todo encendido, GPS, todo bajo 3G, excepto algunos ratitos en Wi-Fi, porque he estado todo el día afuera. Viendo series, usando el GPS, haciendo fotos, Instagram, Facebook, correo de forma salvaje y abusiva. En fin, un uso bestial. 4 horas de pantalla, un 24%, por lo tanto, yo creo que quizá me hubiera durado a lo mejor una horita más de pantalla, que hubieran sido 5 horas. Me parece muy razonable. Por supuesto, ante ese comentario, el amigo Pepito70, voy a leer el comentario, aunque a lo mejor me arrepienta, porque hay algunas barbaridades que dice son tremendas. Dice Pepito70 que ha comentado al instante. Si alguno no sabe quién es Pepito70... que me siga en Instagram. Es un tío misterioso, es un sátiro del humor, es un malvado retorcido, a veces se pasa en mil pueblos, otras veces simplemente es brillante, que hace el siguiente comentario. A mi foto, donde saco una foto donde pongo el uso de pantalla, etcétera, de batería, etcétera. Dice 4 horas de pantalla al día X por 365 días que tiene el año, igual 2 meses. Hola, me llamo Julio y consumo 4 horas de pantalla. Hola, Julio. Julio, siéntate en familia. El primer paso es reconocerlo. El terapeuta, dirigiéndose ahora a otro recién llegado, preséntate. Hola, me llamo Pepito y consumo 6 horas diarias de Instagram. Hola, Pepito. Doctor, ¿en la terapia solo charlaremos o también podremos comentar fotos? Bueno, es brillante, es que es la monda. O sea, el tipo, ante mi captura de pantalla con las horas de batería, se inventa una historia de una terapia de grupo para adictos al smartphone, donde cada uno, en lugar de decir el tiempo que lleva sin beber, dice el tiempo que lleva usando la pantalla. ¡Qué grande! ¡Qué grande! Bueno, Limonetti dice, va mejorando, sí, pero que la pantalla no sea el principal consumidor de batería no me gusta nada. Y más con esas horas de pantalla, lo cual es sumamente cierto. Sumamente cierto. ¿Qué pasa ahí? Pues ahí pasa Samsung. Seguramente. Puede que también Android, pero sobre todo Samsung. Bueno, deciros que os voy a hablaros de mi futura, Dios mediante, adquisición tecnológica. una ida de olla que me ha dado. He hecho liquidación de mis equipos. Yo tengo dos Macs, dos MacBooks. Tengo un MacBook Pro, sobremesa, 13 pulgadas, 8 GB de RAM. Bueno, no, perdón, 16 GB de RAM que le metí. Una máquina. Un Intel Core i5. Creo que es una Intel HD Graphics 4000. Nuevecito, traído de Estados Unidos, que me costó un dinerito, pero menos dinerito de lo que cuesta aquí, y encima con descuento educativo, agarraos. Y descuento educativo porque tengo un primo en la Universidad de Stanford, que es un lumbrera, es un tío, además muy buena gente, y además me ha ayudado muchísimo con la compra del equipo. Pues, os iba a decir, y luego tengo un MacBook Air, de 11 pulgadas, ultra portátil, una especie de iPad con teclado, muy potente, un equipo muy, muy apañado. Bueno, el MacBook Pro ya lo tengo vendido, lo puse ayer a la venta, hoy se ha vendido, ya me han hecho el ingreso, el lunes lo enviaré, y el MacBook Air pues ya tiene dos novios bastante decididos, y la verdad es que lo he puesto a muy buenos precios, los precios los podéis consultar en vidasanred.com. Y con el dinerito que voy a sacar por estos dos equipos, pues voy a comprarme otro equipo, evidentemente. El nuevo MacBook Pro. El nuevo MacBook Pro, para que os hagáis una idea, yo no lo había visto hasta ahora. Me niego a ver las Keynote, pero eso me pasa por ver las Keynote. Pues el nuevo Mac, aquí estoy abriendo la página, soy un tío súper discreto. En realidad el nuevo MacBook, le llaman así, nuevo MacBook, no es MacBook Pro, es simplemente el MacBook, es muy gracioso. Tenemos el MacBook Pro, el MacBook Air y el MacBook, el siguiente será Mac. Bueno, pues el nuevo MacBook es en realidad un iPad Air de 12 pulgadas, que viene en tres colores, Space Gray, como el iPhone que tengo, Silver, que es el plateado de toda la vida, y Gold, el color champán este. Tiene un teclado muy bueno. El Mac ha sufrido un rediseño, es un MacBook Air ultra, es un solo modelo. Yo el MacBook Air de 11 pulgadas me gustaba mucho, pero al final lo usaba muy poco, y al final ir con dos portátiles pues es un poco una pérdida de tiempo. ¿Qué he conseguido? Pues lo que consigo es unificar un solo equipo más ultra portátil, que me lo pueda llevar a todos lados, que también lo puedo usar en casa. El equipo viene con una batería laminada muy chula, una tecnología muy chula que ha hecho Apple para aprovechar el espacio, con un teclado muy, muy interesante, una pantalla retina, y bueno, y ahora viene la parte mala, ¿no? Porque todo esto, cuando se trata de Apple, siempre hay una parte mala. La parte mala es que solo tiene un dispositivo de conexión, se llama USB-C. El USB-C es el único dispositivo, pero cuando digo único, es único. Sirve para alimentar el equipo, sirve para sacar vídeo y sirve para conectarlo a USB. Para lo cual te tienes que comprar un accesorio que te vale 80 pavos. ¡Ja! No está mal, ¿eh? Bueno, luego Amazon sacará la línea de Amazon Basics que te permitirá comprarlo a un precio mucho menor. De hecho, así tengo yo los accesorios del DisplayPort a VGA y HDMI. En este caso necesitas el accesorio si quieres un puerto USB, porque esto es en plan conectividad Wi-Fi, es una cosa así. Es muy bonito, es muy elegante, es muy delgado, es muy, muy ultra portátil, y la verdad es que el precio no está nada mal, a partir de 1.400 y pico euros, IVA incluido. Estamos hablando de un portátil de gama alta, no estamos hablando de un portátil de plástico Acer de 400 pavos. Los portátiles caros, si te vas al Corte Inglés, encontrarás portátiles desde 200 euros, que los hay, 200 y pico euros, a portátiles ya más caros. Pues este es un portátil de los de gama alta, y bueno, pues para los que les gusta el sistema Mac, pues, y les gusta macOS y cómo funciona todo esto, pues muy muy bien. Con lo cual, bueno, esta es la idea. He hecho caja, pero esto no viene pasado mañana, no, esto viene a lo largo del mes de junio. Es decir, la fecha límite que me han puesto es 18 de junio. O sea, me van a llegar antes los accesorios que he comprado que el Mac en sí. Es muy triste. Así que bueno, intentaremos no mirarlo mucho. Más cositas que quería comentaros, aparte del tema de compras, el Note, que ya lo he comprado, lo he comentado. Quiero leeros un correo de un oyente, de un lector. Voy a omitir su nombre por seguridad y lo voy a leer íntegro. El título, el asunto del correo se llama Mi vida geek sin wifi, ¿sí? Que diríamos en España. Mi vida geek sin wifi. Y dice así: Hola Julio, tal como te comenté, no tengo wifi en casa. Para ello tengo un Xiaomi Redmi 1S Dual SIM, que cuando lo compré estaba en 20 prepago. En 20 prepago, con dos SIMs 20. En prepago. 20 permite desactivar la renovación automática del bono de 1 giga. De manera que iba alternando las dos SIMs. Cuando agotaba el bono en una, compraba un bono de 1 giga en la otra. De esa manera me aseguraba agotar los bonos y no perder megas. Cosa que me hubiera sucedido con una sola SIM, ampliando el bono cuando éste se agotaba. Además de resultarme más caro. Cuando apareció Lowi, L-O-W-I, con su tarifa de 1 giga que permite ampliarla con bonos adicionales de 200 megas, 1 euro hasta 5 gigas, y además te guarda los megas no consumidos para el mes siguiente, yo le añado cobertura de Vodafone, que no lo han dicho esta tarde, inmediatamente hice una portabilidad. Era mi tarifa ideal. También posee otra SIMJET de Yastel que me regaló un familiar mío, en la que tengo 250 megas, 0 euros. Está vinculada al mantenimiento de la DSL de este familiar, por lo que el dual SIM de mi Xiaomi continúa teniendo sentido. Esto lo apoyo en dos wifis externos. Uno en el trabajo, financiado por unos 50 compañeros de trabajo que lo tenemos en nuestro cuarto de personal, permitiendo tener wifi durante los periodos de descanso por 5 euros al año. Por mi tipo de trabajo no tengo acceso al wifi propio de la empresa. El otro wifi externo que me suministro es el de la tienda de un familiar directo. Anteriormente a poder acceder a estos dos wifis, hacía las descargas en wifis públicos de mi población, como la biblioteca. Mi consumo en wifi mensualmente es de 10 gigas de media, y la app que más consume es mi gestor de podcast Beyond Pod. Soy un gran consumidor de podcast, además de feeds oídos mediante G-Reader y noticias oídas con Pocket. Todo offline, previa descarga en dichos wifis. Para vídeos, YouTube. Me es de mucha utilidad, tuve mate, para verlos offline tranquilamente. Televisión no veo. Mis mayores fuentes de información son Twitter, noticias con Pocket, feeds con G-Reader e Internet en general. Como medio de comunicación tradicional, lo que más consumo es la radio FM. No entiendo por qué los smartphones de gama alta están suprimiendo la radio FM. Por ello estoy tan contento con mi Xiaomi. Aún sin disponer de wifi propio, me considero un geek. Mis amistades valoran mi alto conocimiento en tecnología, sobre todo en smartphones, y mi Xiaomi lleva un software siempre actualizado. Hoy una ROM MIUI, pronto tal vez una Cyanogen. Este es mi modo de vida geek. Muy contento con ella y por el momento sin pretensiones de cambiarla. Un saludo, Julio, y gracias por el tiempo que dedicas a los demás mediante tu podcast y tu blog. Pues gracias a ti, amigo anónimo. Anónimo yo, a lo mejor él me dice, oye, pues no me importa que digas el nombre. Pero me ha fascinado porque me recuerda a la historia de otro amigo mío que voy a guardar su intimidad. Mi amigo vive en México y mi amigo, pues ahora por circunstancias, pues no puede tener acceso al internet de casa por una circunstancia. ¿Y qué es lo que hace mi estimado amigo de México? Pues consume wifi de una cafetería que hay cerca de donde vive y luego también pues de ciertas claves wifi con las que él se ha hecho, porque él, amigos, él ha descubierto el algoritmo, algoritmo sería llamarlo, es una forma pretenciosa de llamarlo, ha descubierto cómo su operador de telefonía móvil calcula las claves de acceso a internet. Así que Desde una habitación de su casa, desde una esquinita, le llega una rayita de wifi y desde ahí, a una velocidad muy lenta, descarga podcast. También descarga podcast desde la cafetería que está cerca de donde él trabaja. Y desde ahí pues descarga sus decenas de podcast. Y desde ahí nos comunicamos con Voxer. Y a veces pues mete algo de saldo en su teléfono Lanix de prepago o en su teléfono ZTE, un teléfono de gama media, que exprime como pocas personas he visto que lo expriman. Ahora me llega el correo de este amigo y me parece muy interesante, ¿no? La pregunta es, ¿se puede vivir sin una conexión de banda ancha residencial, es decir, ADSL, fibra o cable? La respuesta de nuestro amigo anónimo es un rotundo sí, se puede. Se puede porque hay otros que lo tienen. Se puede porque hay muchos que pasan mucho tiempo en el trabajo y desde ahí lo usan. En el caso de él, en su trabajo no le proporcionan acceso a internet, pero con unos cuantos amigos y por 5 euros al año tienen banda ancha y los 50 consumen datos a cascoporro, que diría muchachada Nui. Luego aparte, wifi de algunos amigos y luego aparte, y llegamos a una parte muy interesante de su correo, al dual sim. Este caballero, este lector, este insigne mic, no se ha molestado en tener un smartphone de ultra gama alta, no. Porque lo que quiere hacer, para lo que necesita, le basta, le sobra y está 101% satisfecho con su Xiaomi Redmi 1S, que además es dual SIM y tiene una gran utilidad los dual SIM. Yo todavía no he visto gama altas dual SIM. Sí, sé que hay un Note 4 dual SIM y algunos gama alta, pero aquí a Europa no llegan los modelos dual SIM de gama alta, ¿eh? Claro, él tiene Lowi, antes tenía SIM de 20, y ahí pues va ampliando bonos. Con lo cual, cuando está fuera del paraguas wifi de la conexión mancomunada de su trabajo o de un familiar en cuya tienda tiene acceso a internet, pues bueno, tiene sus datos para todo lo demás. Y una parte también fascinante de su correo. Mi consumo en wifi es mayormente, o sea, mi consumo de internet es mayormente offline. Descarga podcast, descarga vídeos con tu Bemate, descarga noticias que luego lee. Con lo cual, realmente, si tú vives así, el wifi que utilizas para Voxer, para correo, WhatsApp o lo que sea, el caudal de datos que vas a necesitar es mínimo. Mínimo. En un momento en el que el que más y el que menos estamos locos probando teléfonos, gastándonos a veces un buen dinerito en smartphones, me gusta ver que hay gente que es sensata, más sensata que este que os habla, y que además le saca partido. Y eso me devuelve la esperanza en un mundo en el que no todo el mundo se puede permitir un smartphone de 800 o 900 euros, o no todo el mundo se quiere permitir un smartphone de 900 euros. Porque mira, es que para lo que hago con el smartphone, con un iPhone 6 Plus o con un Galaxy S6 de 128 GB, lo que hago con ese teléfono lo puedo hacer perfectísimamente con un Xiaomi o con un BQ Aquaris E6. Y el resto, es decir, la diferencia, los 600 euros de diferencia, tengo internet móvil durante varios años. ¡Años! Y además, con ese dinero puedo renovar el equipo. Es muy, muy sensato. Es fantásticamente sensato. Claro, no todo el mundo conoce que existen cosas como Xiaomi. Yo cuando veo en el metro, como vosotros, me fijo muchísimo en los teléfonos que tiene la gente. Me da mucha alegría cuando veo BQs por ahí. Pero también me da mucha rabia cuando veo esos Samsungs chungos. ¿Sabéis que Samsung tiene ahí una serie de telefonitos cutres? Que son Samsungs pequeñitos y la gente ahí está y veo muchos de esos. Me da rabia porque digo, mira, es que ese dinero que te has gastado, 100, 150 euros, 200 euros o que te lo han dado subvencionado con una tarifa que no te vale para nada. Eso mismo, te compras un pepino Xiaomi y con una pantalla mejor, con una cámara mejor, con dual SIM, con lo que tú quieras, y lo petas. Lo petas, te vas a sacarle muchísimo, muchísimo más partido. Es una pena, ¿eh? Es una pena. Pero bueno, oye, cada uno se gasta el dinero lo que quiere y yo no voy a ser quien diga cómo hacerlo. Sí sé que bueno, vivimos aquí en Europa, por lo menos, tiempo donde tenemos acceso a tecnología barata y a conexiones baratas, lo cual siempre es una gran ayuda. Bueno, amigos, pues con esto lo vamos a dejar. Esto es Vidas en Red. Yo soy Converso y si os gusta leer relatos gratis, tenéis Facción Rebelde. Daros las gracias a todos los que habéis hecho RT a mis chismecitos en venta. Muchísimas gracias por colaborar y, bueno, gracias por sugerirme temas. Gracias por escribir correos. No todos los correos los leo, pero no todos los correos los comento en el podcast, pero todos los leo y todos los respondo. A veces tardo un poquito. Gracias nuevamente a todos y hasta pronto.